No, hicimos el primer año en APPK, después el segundo año también lo volvimos a hacer en APPK, el tercer año pasamos a AKTS y bueno, como ya teníamos pensado correr en una categoría distinta, probar otra cosa, fuimos a AKTS. Y bueno, ahí fue donde nos atrapó un poco la clase de persona que había, el nivel, estuvo muy bueno. La verdad que son cosas muy distintas, pero bueno, muy contento de las dos categorías igual. ¿Cuáles son las diferencias más, digamos, sobresalientes de entre AKTS y entre APPK? Qué sé yo, en línea general está muy parecido. Circuitos corremos un poco lo mismo, tal vez AKTS nos quede un poco más cerca a los circuitos. Pero bueno, en línea general están las dos categorías muy lindas, muy competitivas. A mí lo que me dio por tirarme para AKTS fue la victoria ganada en Tandil, lo cual me habilitaba a pelear el campeonato. Entonces, bueno, nosotros tiramos para ese lado y le pusimos la mejor de la garra. Bien ahí, bien ahí.